eso. Ponele la firma, hermano, esto sí va a andar. Nací en la Argentina, este ritmo sin igual. Lo baila el abuelo, el nieto, no importa la edad. Juan Manuel lo baila, este ritmo chiquichá. Tiene una chispita que no se puede explicar. La gente contenta ya lo baila sin parar. Lárgate con todo, viejo, al público imita. Y junto a la Leo las palmas van a sonar. Este ritmo es cordobés y va a andar, y va a andar. La gran baba del cuartito va.